Entré en compañía por el Express y vino Rosé. No siempre hablo de todo lo que sé, pero confieso, aún es largo y tosco el tramo del camino. Seguimos descifrando en vano ese destino. Soy inevitable como Thanos, como al caer de frente primero mandar los brazos. Que sea difícil el confiar en otro humano, o que la vida como el agua se te escape de las manos. Con mi ira y lo que siento, quiero alquimia y me deslizo en buenos ritmos con mis malos pensamientos. Fluyo con el leve movimiento, me muevo con el viento al hilo del momento. Malas jugadas gracias al temperamento, luego me calmo cuando escucho el tempo e intento depurar eso que siento aquí dentro, casi un quirúrgico procedimiento. Y mis malos pensamientos, yo los disperso con el humo denso cuando sube lento. Me reincorporo con el tempo, intento depurar eso que siento aquí dentro. Y mis malos sentimientos, yo los disperso con el humo denso cuando sube lento. Me reincorporo con el tempo, intento depurar eso que siento aquí dentro. Sigo high, pensando en lo que viene. Hey, buena cara ponen cuando les conviene. Hey, pensar en el final del juego es lo que me entretiene. Y hibernando en una cueva hasta mis buenas intenciones. Puse canciones para salvar mi vida y me quedé en silencio sin buscar salida, sin gastar saliva. Lo que gasté fue mi sativa y pienso con bastante claridad cuando me encuentro carburando en la avenida. Con la poca comida que me queda en la cocina, estoy segura te saludaré desde la cima. Y ya no habrá poder humano que me aleje de la rima. Lo que sentí, lo que viví ahora me sublima. Y lo que ya no me lastima es lo que me permite que mi alma se redima. Y a solas en mi silencio admitiré me gusta si me subestima. Los disperso con el humo denso cuando sube lento. Me reincorporo con el tempo, intento depurar esto que siento aquí dentro. Y mis malos sentimientos, yo los disperso con el humo denso cuando sube lento. Me reincorporo con el tempo, intento depurar esto que siento aquí dentro. Y mis malos pensamientos, yo los disperso con el humo denso.